recuerda, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Roberto, no hace falta que la tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que queda de mí está aquí para empezar. Mañana es hoy en la radio pública hasta las 8 de la noche con un equipo de lujo que ustedes ya conocen y con mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz, que se cargó el programa y aparte la panza, Agustina, qué laburo. Todo, que se cargó, pobrecita. Pero haces? Estamos bien, ¿cómo va, Robert? ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo mejor, bastante mejor. Me alegro que estés bien. Sí, pero ya tenés la voz bien, tomada. ¿Eh? Más o menos. Hoy porque me di con todo, me puse desalergía, me inyecté desalergía. ¡Ay, qué Roberto! ¡Ah! Que no se puede decir eso por la radio pública. No, bueno, ¡qué héroe! Acá estuvimos bien, los oyentes hablaban, preguntaban por vos, mandaban saludos, decían que te extrañaban, otros decían estamos bien, que Roberto pueda tomarse unos días tranquilo. Así que estuviste presente de todos modos todos los días acá, bueno, en el programa. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos los oyentes que hoy me crucé por la calle y la verdad es que nos dan un cariño, un amor, regalos. Bueno, lo de todos que lo comparto obviamente con toda la mesa y con todos los oyentes. Si te parece, Agus, para no romper un poco con la rutina de este programa, arranquemos con los títulos porque si hay algo que sobra en la Argentina, son noticias. Vamos. La presidenta emprendió el viaje a Bolivia para firmar acuerdos bilaterales con Evo Morales. Cristina Fernández llega esta tarde a Cochabamba en el marco de una visita oficial en la que mantendrá reuniones con su par boliviano. Estatales bonaerenses ratifican el paro y los docentes advierten sobre nueva huelga. El secretario general de SUTEBA y de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, ratificó hoy el paro de estatales de mañana y el jueves en rechazo al pago fraccionado del medio aguinaldo. El Consejo Directivo de la CGT, contraria a Moyano, se reunirá mañana para organizar el confederal del 23 de agosto. Este Consejo Directivo de la CGT está encabezado por el metalúrgico Juan Belén y va a reunirse el miércoles a la tarde para evaluar los aspectos organizativos del Comité Central Confederal convocado para el 23 de agosto. Dirigentes sindicales de ese sector coincidieron en destacar los resultados del encuentro que mantuvieron anoche con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Ay, Hugo, Moyano acentúa su perfil opositor y amenaza con medidas de fuerza. Hugo Moyano acentúa su perfil opositor y esta mañana no descartó que vaya a lanzar medidas de fuerza contra el gobierno nacional si no se aceptan sus reclamos. Instruyen enviar fuerzas federales a la provincia de Santa Cruz ante la continuidad del paro de la policía provincial, que no acepta un aumento superior al 30%. Se instruyó a las fuerzas de seguridad federales para que asistan la situación, informó así el Ministerio de Seguridad de la Nación. Más de 30 metalúrgicas proyectan sustituir importaciones por 1.300 millones de pesos. Unas 31 empresas del sector metalúrgico presentaron proyectos para sustituir importaciones por más de 1.300 millones de pesos en el marco de un programa impulsado por el Gobierno Nacional. El juez del caso de las amigas de Salta dice que no descarta el suicidio ni ninguna otra pista. El juez de instrucción, Pablo Farag, aseguró hoy que el suicidio es una hipótesis, pero no excluye otras, al referirse a la investigación de la muerte de dos jóvenes halladas ahorcadas ayer, luego de permanecer desaparecidas desde el último sábado. El incendio en el Parque Industrial de Río Grande fue extinguido casi en su totalidad. El incendio desatado en el Parque Industrial de la Ciudad Fueguina de Río Grande fue extinguido casi en su totalidad y solo quedan encendidos algunos focos secundarios, informó a Telam el subjefe del cuartel de bomberos local, Walter Lowe. Juicio a un fiscal bonaerense por complicidad con la dictadura. El fiscal general del partido de Morón, Federico Nieva Goodgate, será sometido a juicio político por su presunta participación en la represión ilegal de la última dictadura militar cuando era juez penal. El jurado contará con la presencia del titular de la Corte Suprema, Eduardo de Lazo. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Sí, acá estoy, Roberto. Firme. ¿Fuiste a la peluquería, Capozzo? Sí, sí. Hace un par de días, por lo menos. Hoy no, hace un par de días. Pero mantiene la forma. No, yo no sé si a las chicas les pasa lo mismo con el pelo. Es terrible. Yo, ¿cómo se mal. Combate, Roberto? Menos mal que no nací mujer. Sí, porque los días de humedad, Dios, se le pone todo así, todo enrublado. Y hoy, bueno, ¿le cuento, Roberto? Por favor. Porque hoy estoy cargada. Profundísima. Bien, cómo no. Telma Luzzani les habla. No, pero ¿sabes qué? Que bien estuvo Telma en 678. ¿Vio? Sí, la vi anoche. Sí, la vi, muy bien. Mire, yo le cuento, porque ustedes saben que la presidenta Cristina va a estar en Cochabamba, sí, ¿no es cierto? Por reuniones necesarias, intensas, bilaterales, el gas y todas esas cosas, pero también se habló de un homenaje a las heroínas de Cochabamba. Sí. Y yo les voy a contar quiénes son las heroínas de Cochabamba, ¿vio? Porque quedó ahí. Porque ¿sabe qué me di cuenta, Roberto? ¿De qué se dio cuenta? Y que la cultura nuestra de Latinoamérica ha sufrido un saqueo y un desmantelamiento que realmente van a hacer falta muchos años para que nos conozcamos todos, ¿eh? Muchos años, décadas, sí, diría yo, ¿eh? Así es. Bueno, entonces yo voy a hablar de las heroínas de Cochabamba, bien, que son las heroínas de la coronilla. ¿Será por eso que se dice, me tenés harto hasta la coronilla? Es probable. Bueno, puede ser. Y después para los chicos, ¿eh? Guía de espectáculos y cosas gratis. Muy bien, sí, gratis. ¿Qué hacer con los pibes? Si no, llevarlos a un hospicio. No, hay que llevarlos al cine, ay, al teatro, Roberto, a la casa. ¡Pronto y Navi! A ver, Horacio Marmurek. ¿Cómo le va, caballero? Te noto reconectado, Manuel. Ah, no sabe usted, estoy muy, muy conectado. Ayer nos quedó pendiente algo que inquietó en la mesa, que fue cómo se puede ver televisión digital abierta de otra forma que no sea con el codecodificador, porque a partir de fin de año pasado se han ampliado las posibilidades de ver televisión digital abierta, así que le vamos a contar un poquito de todo eso. También le voy a contar cómo viene el cine, porque en vacaciones de invierno ir al cine para algunos padres es un placer, para un montón de gente es una molestia. Vi un peliculón el otro día, le quiero decir. Tengo miedo. No me acuerdo el nombre, pero perfecto, peliculón. Después me dice. Y así que le voy a contar cuáles son las películas más vistas y anticipemos que se está viniendo la última película de Batman, la que cierra la trilogía. Aparte de eso, unas cuantas cosas más, porque por si no lo saben, a esta altura del año en los Estados Unidos se realiza algo que se llama la Comic-Con, una convención de historietas que hace muchos años es de historietas, pero ahora se transformó como en el lugar de lanzamiento de los grandes proyectos del cine de entretenimiento y de las series. Así que ha modificado y eso amplía qué va a suceder durante todo lo que queda del año, más 2 años hacia adelante en el cine de entretenimiento. Esto quiere decir el cine de grandes efectos especiales, de superhéroes, del Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de novedades porque eso terminó el domingo y dejó tela para cortar largo y tendido. Muchas gracias, Horacio. Y ahora sí, tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante. ¿A quién? Si no, ¿a quién? A Javier Vicente. Javier Vicente, mañana. Por supuesto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andás, Roberto? Bien. ¿Estás al tanto de todo lo que está pasando en tu querido club? Sí, sí, ¿eh? ¿Cómo no voy a estar al tanto? Lo que pasa es que trato de no preocuparme. Porque no. El médico me dijo no me preocupe. Bien, haces un poco como... Qué lindo escuchar eso. Hacés lo contrario a Abdo, sí, pobre club, que está internado. Mira, vos decirle a Roberto que... Abdo, le mandamos acá energía un para un gran abrazo para Abdo, ¿eh? Lo bancamos a Abdo. Lo bancamos a Abdo. Ayer la presidenta... Y no a los golpistas de San Lorenzo. Ayer la presidenta le dijo a Moreno, no me mires con cara de Angelicia Riquelme. No. Así que no, decirle a Javier que no te mire así. ¿Usted dice que Tinelli es destituyente? Tinelli es poco menos que destituyente, porque finalmente, más allá de que él dice no voy a ser presidente de San Lorenzo, lo cierto es que su gente, los tinelistas, están dando el golpe de Estado en San Lorenzo. Después vamos a dar a conocer eso y mucho más en torno sobre todo al mercado de pases. Además, esta noche ya se sabe cómo va a ser el fixture, los partidos de lo que se va a denominar el campeonato torneo inicial, la Liga Argentina, segunda mejor liga del mundo, según lo considera la FIFA. Por supuesto, también vamos a estar con toda la antesala de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya se vienen los Juegos, ya hay parte de la delegación argentina que está en Londres y mucho más para esta tarde de hoy. Riquelme, sí. ¿Se desvinculará de Boca? Porque finalmente parece que está difícil la cosa, ¿eh? ¿Qué quiere, apuestas? No está tan fácil como el propio Riquelme pensaba poder desvincularse de Boca, o no se la quieren hacer fácil. Le juego 10 pesos a que se quede en Boca. Yo jugaría lo mismo, pero a que se va, porque 10, ya se fue. De hecho, ya se fue. Sí, ¿es cierto que San Lorenzo compró a un delantero de Desamparados? Sí. O sea que va de Desamparados a Desamparados. Y es que Caruso, en eso es un maestro, Caruso, ¿viste? En probar jugadores, en sacar agua de las piedras. Bueno, mira, escuchame a Buffarini. Venía de Ferro. Y hoy compró un jugador de Defensa y Justicia, Matías Díaz. Ah, esa compra que está haciendo San Lorenzo me encanta. Agustina Díaz. La presidenta de la Nación acaba de llegar al aeropuerto de Cochabamba, que se llama Jorge Wisterman, y así, con la comitiva que la acompaña de nuestro país. Está el canciller, por supuesto, está también el ministro de Planificación, Julio Devido, la embajadora, exactamente. Así que está llegando en este momento la presidenta, que va a ser recibida por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Comienza esta visita oficial para tratar, como decíamos, distintos temas bilaterales. En principio, la cuestión del gas será central entre los dos, y esta otra cuestión a la que refería antes Lucía, que es el homenaje a quienes fueron las heroínas de Cochabamba. Ayer hablábamos de esto, ¿no? De este territorio que fue parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que ahora finalmente es parte de Bolivia. Así que el ingreso en este preciso momento, la llegada de la presidenta de la Nación y su comitiva a Cochabamba, en la hermana Nación Boliviana. Muchas gracias, Agustina. Ahora, si les parece, vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen nuestros oyentes y nos dejen cosas lindas, ¿no? Como siempre decimos, sí. Y si me quieren dar ánimo para recuperarme de esto que es terrible, que no sé bien qué es. La mezcla de gripe y estrés, así que... ¿Como papá le fue bien? Sí, bárbaro. Pero qué lindas que son las vacaciones con los chicos, vamos. Curiberti, decime los teléfonos, por favor. Y mire que todavía tiene 2 semanas más. ¡Sí! 4999-8700-0810-222-0870 para los oyentes de provincia y nuestro... ¡Pasebus! Mañana es hoy, ¿cómo extrañaba eso? Bienvenido a su programa, caballero. Me voy con vos, Maroto. Mañana es hoy, mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 18 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández arribó al aeropuerto internacional de Cochabamba, en Bolivia. Desde allí el informe de Elena Corbalán, enviada especial de la Radio Pública. La presidenta acaba de llegar al aeropuerto Jorge Wisterman, exactamente a las 7:10, hora de Bolivia, y 7:10 de Argentina, y acaba de dar el saludo al cuerpo de soldados del ejército de Bolivia que ha estado haciendo la salutación aquí. Vamos a, estaba previsto, parece que la presidenta va a iniciar unas palabras. Estamos en este momento esperando a ver qué es lo que se resuelve aquí el protocolo, porque al principio se había anunciado que oficialmente aquí en Bolivia que la presidenta no iba a realizar ningún tipo de discurso a su llegada, pero en este momento se está todavía con los saludos del titulario, el canto de los mismos. Vamos a seguir esta información con nuestra enviada especial, la enviada especial de la Radio Pública a Cochabamba, Bolivia, Elena Corbalán. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana, mañana es hoy. Y seguimos de mañana, soy hasta las 8 de la noche en la radio pública y sigue habiendo noticias en relación al subte, por lo menos declaraciones, ¿no? Habló Santilli, habló Rodríguez Larreta, mamita querida. Decime, Agustina. Bueno, vamos a escuchar en principio a María Eugenia Vidal, que ya viene hablando desde ayer, fue la que se encargó de decir que la conferencia de prensa que dio el ministro del Interior, Florencio Randazzo, contando cuál es la situación del el dinero que está poniendo la Nación para el mantenimiento de los subtes y los subsidios, es mentira. Eso lo dijo ayer María Eugenia Vidal. La escuchamos porque salió esta mañana por Radio Continental y reafirmó lo que había dicho. El ministro Randazzo sabe que lo que dice no es cierto, ¿no? La verdad es que el kirchnerismo tiene en general un problema con la comunicación y los números, ¿no? No dice la verdad sobre la inflación, no dice la verdad sobre la pobreza, no dice la verdad sobre la seguridad y tenemos una ministra que dice que el delito baja, no dice la verdad sobre cómo gasta el presupuesto y tampoco dice la verdad sobre esto, ¿no? Esta cuenta no es una cuenta a nombre del gobierno de la ciudad, de libre disponibilidad del gobierno de la ciudad, y el ministro lo sabe. Son fondos del gobierno nacional depositados en el Banco de la Nación, así que más nacionales no pueden ser. Y son fondos que el gobierno nacional tiene que girar a la empresa, porque son parte del subsidio a la tarifa a las que el gobierno nacional se comprometió este año. No se pueden destinar a inversión, están destinados a funcionamiento operativo. Aparte, el gobierno nacional y la empresa tienen que hacer las inversiones que no hicieron. Que también es importante que los usuarios que hoy están viajando, que a lo mejor están escuchando el programa, sepan que las 20 formaciones que Metrovías retiró de servicio no son producto del conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación en los últimos 6 meses. Las flotas de subte no se deterioran en 6 meses, se deterioran después de años de no inversión. Entonces, esto es el resultado de la no inversión de Metrovías y de la no inversión del Gobierno Nacional en los últimos años. Claro, Agustina Díaz. Bueno, porque hay algo que obvió decir María Eugenia Vidal y que ella misma lo había dicho ayer. ¿Por qué dice esto de que la plata que está depositada, que ayer anunció el ministro del Interior, Florencio Randazzo, no está a disposición de la ciudad? Lo que ella explicó es que esa plata, el gobierno de la ciudad decide que no esté disponible porque ellos no aceptan el acta acuerdo que ya firmaron. En el acta acuerdo figura que la plata va a estar disponible, como lo dijo ayer el ministro, 110 millones para el gasto corriente y 108 millones para inversiones en infraestructura, que es lo que salió a explicar ayer Randazzo. Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad no usa esa plata porque decide ahora, después de haberla firmado, desconocer ese acta acuerdo y por eso es que no retira el dinero. Ahora, el gobierno nacional, ¿para qué va a depositar en el Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad, de la administración de los bus, de los subtes, más mejor dicho, Desvase, que es quien tiene que administrar los subtes, el dinero, para qué? Para nada, no, lo deposita ahí para que eso se gaste tanto en subtes como subsidios a la cuenta diaria como a la inversión. El gobierno de la ciudad es el que decide no sacar ese dinero. Bien, bueno, habló hoy también el ministro Randazzo, el secretario también, bajo su órbita está también, claro, lo que sería transporte, ¿no? La Secretaría de Transporte, pero en este caso habló sobre el tren Sarmiento. Evidentemente todo el tema transporte está siendo parte de la agenda pública. Ya sabemos, bueno, lo aclaraba recién Agustina, cómo complica la situación, la mala gestión o la desidia, ¿sí?, del gobierno de Mauricio Macri en relación al subte que es metropolitano, digo, es de la ciudad de Buenos Aires, y que dice que no tiene dinero. Yo no sé qué hicieron con el aumento del subte, porque hasta donde yo sé se sigue cobrando el aumento del subte. Sí, por La verdad no lo sé, o una de dos, o los trabajadores del subte han recibido un aumento del 150% y nosotros no nos enteramos, ¿sí?, que creo que no es así, o hay alguien entonces que se está llevando la plata del aumento del subte, o es Macri, o es Metrovías. Y otra cosa, si Metrovías no tiene plata para operar los subtes, que se vaya y que estaticen el subte, que lo haga la Ciudad de Buenos Aires, que tenga una empresa pública como corresponde y como merece esta ciudad, que es una de las ciudades más importantes, no solamente de la Argentina, sino también del mundo, ¿no? Claro, Robert, lo que pasa es que desgraciadamente tiene un jefe de gobierno que no está a la altura de nada. Claro, ayer de la Carbonera decía esto mismo, que si Metrovías no tiene plata, el delegado, ¿no?, de la línea B nos decía esto, que sea estatizado. Lo que pasa es que si hay un gobierno de la ciudad que ni siquiera quiere hacerse cargo de administrar una concesión privada, lejos estamos de la posibilidad de que quieran estatizarlo. No, si es por esto, te privatizan hasta el hospital público. Bueno, vamos a escuchar a Randazzo hablando sobre Sarmiento. Dale. A partir del lunes 30 de julio, y durante un plazo de 60 días tomaremos las siguientes medidas. Se suspende el servicio todos los días, de 22 horas a 4 horas, desde Moreno hasta 11. Y los domingos se suspende el servicio todo el día, desde Liniers hasta 11. Por supuesto que tenemos previsto reforzar el servicio para los pasajeros a través de micros, de 120 micros que van a estar disponibles en cada una de las estaciones. Casi me muero un infarto, ¿eh? No, es a la madrugada. ¿Pero qué me quiere hacer, Randazzo? No. Randazzo, me dijeron que no tengo que tener estrés. No tengo que tener situaciones de estrés porque se me complica la situación pulmonar. Pero, ¿cómo es la historia? ¿A la noche no va a haber suerte? Claro, porque van a hacer obras. Va a haber obras. Se van a invertir 800 millones de pesos en obras para el ferrocarril Sarmiento y entonces se va a suspender el servicio durante la madrugada. El servicio que termina a las 10 de la noche y comienza a las 4 de la mañana es lo que va a pasar y mientras se ¿Y ahora se le ocurre hacer las obras? Y bueno, usted sabe que viene complicada la situación con el Sarmiento, ¿no? Después de la tragedia de 11, evidentemente lo que hay que hacer ahora es, hacer estas obras que están haciendo falta. Bueno, repitamos entonces, a la noche, a las 10 de la noche es el último tren de Moreno a 11. Exactamente, a partir del 30 de julio de 22 a 4 y los domingos también en ese horario. Lo que sucede es que se van a reforzar en el medio los servicios, digamos, que ya están saliendo de algunas estaciones de colectivos para poder suplir el Sarmiento. Por supuesto, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana es cuando menos gente viaja. Sí, obviamente. No, está bien que las obras avancen, sobre todo en un ramal que ha sido muy castigado, muy abandonado. Yo la verdad que quisiera ver presos también a los señores que administraron tan mal, ¿no?, los trenes en este país, sobre todo el Sarmiento, ¿no? La gente de Sirigliano, el TVA, me gustaría que estuvieran presos, ¿no?, como ahora que les concedieron la libertad y la excarcelación. Pero bueno, me gustaría que sucediera, y lo que sucede, hay un abismo a veces. Si le parece, Hugo Moyano, está muy opositor Moyano, está cada vez más opositor. La otra vez le estuve viendo su discurso ahí en Ferrocarril Oeste. Voy a decir algo sobre Hugo Moyano, y es que no está a la altura de su propia trayectoria, Hugo Moyano. Pero si les parece, vamos a pasar un audio donde le está diciendo que va a armar una especie de INDEC propio o algo por el estilo. Hugo Moyano en Radio 10 con González Oro. Nunca creímos en las medidas del INDEC, porque siempre hacíamos referencia que nosotros aplicamos el INDEC del supermercado, de la góndola. Pero no solamente el tema de la inflación, vamos a medir la indigencia, vamos a medir el trabajo informal, que todo hace, todo este tipo de cosas hace, ¿no es cierto?, a la situación que está viviendo muchos argentinos hoy. Por eso es que es un tema sumamente importante que lo vamos a hacer nosotros. Hay chicos jóvenes, universitarios, que se manejan con Facundo, que tienen todo ese tipo de datos, lo tienen. Así que no va a ser algo improvisado que vamos a hacer los numeritos nosotros, no. Va a ser algo muy bien hecho, muy serio, ¿no es cierto? Y lo vamos a poner, lo vamos a dar a conocer a la opinión de la gente, que no va a ser solamente lo que el gobierno ataca y dice, no, son las mediciones que hace la oposición. No, son la medición que vamos a hacer nosotros, va a ser sumamente seria, pero lo vamos a dar a conocer, ¿no es cierto?, a la sociedad cuando tengamos los números correctos, ¿no? Bueno, teníamos el INDEC del Congreso. Ahora también vamos a tener el INDEC de Moyano. Y así vamos a seguir, y un día nos vamos a volver todos locos porque no vamos a saber a quién quererle. Sigue habiendo un INDEC oficial, obviamente, pero cada vez afloran más los índices privados también, elaborados según el paladar y la situación, ¿no?, en la que se encuentra cada uno de los que emite los juicios o los números que dicen tener. Pero bueno, yo creo que para hacer mediciones de este tipo, y no estoy diciendo que la CGT no lo pueda hacer, se necesitan técnicos, se necesitan presupuestos, se necesita un trabajo a conciencia. Pero bueno, ojalá que cada vez tengamos más información sobre lo que sucede, con información cierta y veraz, generalmente se toman decisiones acertadas. Una sola cosita que me están pidiendo que lo diga. Ayer escracharon a Minicuotas Ribeiro, la empresa Minicuotas Ribeiro. Ayer en horas de la tarde, el sector comercio de la Central de Trabajadores de la Argentina realizó un escrache el empresario Manuel Ribeiro, dueño de la cadena de electrodomésticos, para denunciar ante sus clientes los despidos de trabajadores de la sucursal Pompeya, que estaban reclamando en contra de la decisión de no abonar horas extras, que era algo que se hacía habitualmente en esa firma. Así que le mandamos acá un saludo grande a los trabajadores de comercio, los empleados de comercio de Minicuotas Ribeiro, y decirle al empresario Manuel Ribeiro que esto de recortar, de no pagar horas extras o de pagar aguinaldo en cuotas, estas ideas no son las ideas del modelo. Me parece que sacarle plata a los trabajadores del bolsillo es enfriar la economía y es tener políticas recesivas, es impulsar recesión económica. Y me parece que hoy el que impulsa recesión económica tiene que ser puesto en tela de juicio, porque de alguna manera la virtud del modelo económico que hay en Argentina en los últimos años tiene que ver con que los laburantes tuvieron guita en el bolsillo para gastar. Y cuando un laburante tiene guita en el bolsillo para gastar, ¿saben qué? No la gasta ni en autos suntuosos, ni en nada raro. La gasta en sus hijos, en el cine, en el transporte, en el teatro, en el guardapolvo, en las zapatillas. Y de eso vivimos todos. También minicuotas Ribeiro. Imagínate si Ribeiro no hizo guita en todos estos años, la juntó en pala, como diría Cristina Kirchner, gracias a que los laburantes tenían un manguito más y podían comprar algo en cuota. Vamos, Ribeiro, reflexiona un poquito y páguele a la gente lo que corresponde. Nos vamos a las noticias y cuando volvemos, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, la humedad 52%. Lo recordamos, la presidenta Cristina Fernández arribó a Bolivia. El informe desde Cochabamba del enviado especial de la radio pública, Elena Corbalán, te escuchamos. La presidenta Cristina Fernández arribó exactamente a las 17:10 hora de Bolivia al aeropuerto Jorge Wisterman de Cochabamba. Ya ha salido de las dependencias del aeropuerto, acaba de retirarse en realidad, termina de recibir un trato de protocolo de pueblos originarios, se la ha hecho pasar por un arco que es un arco que solo está reservado a las personalidades ilustres, según nos explicó la jefa de la unidad de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, la señora Consuelo Ponce. La presidenta ahora se dirige a al Hotel Cochabamba, donde está previsto que descanse un poco, y a las 19:30 en el mismo hotel se va a llevar a cabo una cena de agasajo que va a brindarle su par, el presidente de Bolivia, Evo Morales. Aquí en el aeropuerto la presidenta rompió un poquito el protocolo que estaba previsto luego del saludo a los integrantes de la de Colorado, del ejército de Colorado. Después que se cantaron los himnos, la presidenta hizo un pequeño saludo. Era el informe del enviado especial de la radio pública a Cochabamba, Bolivia, Elena Corbalán. En Vietnam, antropólogos forenses argentinos tratan de identificar víctimas de la guerra. El Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, FUAR, y el equipo argentino de antropología forense, con el apoyo de la Cancillería Argentina y la Embajada de nuestro país en la República Socialista de Vietnam, llevan a cabo en este país desde 2010 un programa de cooperación técnica en el área de la antropología forense. En ese marco, esta semana tuvo lugar en Hanoi y otras regiones el cumplimiento de la primera etapa del proyecto Construcción de Capacidades para la Identificación Humana de las Víctimas de la Guerra de Vietnam. La actividad estuvo a cargo del director del EAF, licenciado Luis von der Brieder. El objetivo del proyecto es brindar cooperación técnica a las autoridades vietnamitas para la creación de un protocolo nacional para la recuperación y análisis de los restos humanos. En Buenos Aires, Juan Domingo Gendal, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 7 décimas, la humedad 52%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. también, sino también todas las comarcas mineras. Uh-huh. Hay que recordar que las comarcas mineras viven en exclusiva del carbón y de la industria auxiliar que se genera alrededor, y si, como está previsto y el gobierno tiene pensado cerrar toda la minería del carbón, pues se van a perder muchos miles de puestos de trabajo alternativos. Villares, ¿sabes qué? Estuve leyendo el fin de semana aquí y llega, uno por internet accede a la mayoría de los diarios españoles, pero uno tiene, por lo menos en mi caso, yo leo El País, el diario El País, que ahora es un grupo inversor americano, ¿no? El que tiene control accionario, no solamente ya son los Polanco o Prisa, sino que hay un grupo estadounidense detrás. Pero me sorprendió en cuanto a la cobertura, este recorte que ha anunciado Rajoy de 65 mil millones de euros, ¿no? Y me sorprende esta idea de que Zapatero ya había hecho en su momento un recorte y los resultados no fueron buenos. ¿Por qué Rajoy insiste en esta política de recortes, en esta política, yo diría, recesiva, ¿no? En función de lo que fue la experiencia nuestra aquí en la Argentina en el año 2001-2002? Sí, bueno, aquí ya con los sucesivos gobiernos, primero del Partido Socialista y ahora del Partido Popular, pues se lanza en una dinámica de recortes, impuesto por la Unión Europea y más por Alemania, ¿no? Ahora, sí. En los años 40 Alemania inició una invasión militar y ahora pues tiene una invasión en toda Europa financiera, ¿no? Claro. Y esos recortes se deben, bueno, a la imposición y a que los gobiernos que deben ser soberanos, independientemente de que estemos en la Unión Europea, pues no tienen o no quieren buscar otras alternativas y nos hacen pagar la crisis a los trabajadores, que por supuesto no la generamos, ¿eh? Por supuesto no la generamos. Y lo que tenemos muy claro y lo que se ve es que recorte tras recorte, reforma tras reforma, lo único que crea es más paro, más desolación y más indignación. Uh-huh. ¿Cómo le va? Villares, Agustina Díaz lo saluda. ¿Hola? Sí. ¿Cómo le va? Pero buenas tardes. Muy lejos. Ah, Villares, ¿me escucha? Agustina Díaz lo saluda también aquí del mismo equipo de Radio Nacional. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Es que estamos como a 11.000 kilómetros de distancia, hombre. Sí, lo sé. Quería preguntarle por la cobertura mediática que está teniendo la movilización importantísima que hubo y que viene habiendo en Madrid. La información que nos llega a nosotros es que no es muy buena la cobertura, es decir, que los medios no dan cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Pero cuéntenos usted si es así o no. Sí, efectivamente. Aquí estamos, digamos, bajo el paraguas de unos medios de comunicación en general, digamos, que tienen su amo, son la voz de su amo, escriben al dictado, y lógicamente es verdad que están dando mucho más cobertura los medios de comunicación extranjeros que los españoles. Uh-huh. Y los españoles cuando dan algún tipo de cobertura a toda la problemática del sector carbón, solamente se fijan en, digamos, en las movilizaciones, en los enfrentamientos con la policía. Y nosotros lo decimos claramente, nuestro objetivo no es la policía ni la Guardia Civil, nuestro objetivo es que el gobierno del Partido Popular cambie sus políticas neoliberales y que que cumpla lo pactado, que es que no es nada nuevo, es un acuerdo pactado en el 2006 entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, donde hay una serie de parámetros económicos que hay que cumplir para, digamos, seguir con la minería del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras. Entonces, bueno, es verdad que los medios de comunicación no están dando, la realidad de lo que está ocurriendo, simplemente se basan en el morbo y en el enfrentamiento, en la violencia que dice que practicamos los mineros, pero bueno, desde luego no es así. Nosotros estamos intentando por todos los medios que sentar al ministro o al secretario de Estado de Energía para que nos haga una propuesta, para que alguna vez por todas poder salvar el año 2012, y a partir del 2012 tenemos que negociar otro nuevo plan hasta el 2018. Pero evidentemente para negociar del 13 al 18 tenemos que tener libre el 12. José Luis, Lucía Capozzo lo saluda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, frente a la realidad de un gobierno oficial con receta neoliberal y un Partido Socialista errático, ¿cómo está accionando dentro de este escenario las centrales obreras españolas? Bueno, aquí hay dos centrales mayoritarias, una es Comisiones Obreras, que es el primer sindicato de este país, y está reaccionando, yo creo, como debemos reaccionar. Primero con la problemática del carbón, ¿no? Es verdad que se están haciendo muchos recortes, muchas reformas, quizá los trabajadores, bueno, pues estamos aguantando, están aguantando en general toda la situación, pero ahora mismo llega una situación límite donde cada viernes que se reúne el Consejo de Ministros anuncia nuevos recortes, y la realidad es que, aunque no lo digan, la gente está en la calle, ¿eh? gente no está en la calle a diario, ahora mismo a diario, y lo que sí nos está pidiendo la sociedad es que, como ocurrió en el año 62, como ocurrió en la revolución de 1934 en Asturias, seamos los mineros, digamos, la punta de lanza, seamos el referente del movimiento social. Y lo vamos a hacer, sin lugar a dudas, ¿no? Si no rectifican las políticas, pues lo vamos a hacer. No tenemos ningún problema en ponernos al frente de las movilizaciones de los trabajadores. Tenemos muy claro que la crisis que crearon los ricos lo tienen que pagar los ricos. Millares, usted mencionaba, ¿no?, el valor simbólico de los mineros en distintas etapas y de peleas allí en España. Quería decirle que desde aquí, desde la Argentina, nos solidarizamos, por supuesto, con ustedes, y nos solidarizamos básicamente porque están siendo víctimas de políticas neoliberales que aquí hemos sufrido y todavía estamos tratando de sacarnos de encima con algún grado de eficacia, pero que también cuesta muchísimo. Así que le mando un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires, y en usted también a todos los mineros, a los asturianos y a todos los españoles, y el saludo final, como siempre, salud y república para ustedes. Buenas noches, muchas gracias, un saludo y un abrazo muy grande a los hermanos argentinos y efectivamente salud y república. Era José Luis Villares desde España, él es el responsable de Minería y Energía de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, trabajador y dirigente sindical minero, nos estaba dando un último parte de lo que está ocurriendo allí y me parece importante, digamos, darle este espacio aquí en la radio pública porque lo que llega habitualmente y después de lo que fue la llegada de los mineros allí a Madrid, como bien apuntaba Agustina, era que había habido violencia. En realidad fue una marcha importantísima que convergió de varios puntos hacia la capital madrileña, donde no hubo ningún incidente, sino apoyos masivos populares a esta lucha, que es un poco la punta de lanza, ¿no? Lo que está sucediendo en España es realmente grave y todo indica que no va a solucionarse en el corto plazo. Al contrario, las últimas medidas que ha tomado Mariano Rajoy, muy parecidas a las que toma Scioli aquí, de cuantificar las cosas, es cierto que Scioli es poquitito, no es nada. Comparado a lo que está haciendo Rajoy, 65 mil millones de euros recortó. En dos años, eso es lo que piensan hacer, aumento del IVA, recortes a empleados públicos, recortes también a lo que es la paga por desempleo. Me sorprendió muchísimo un dato que leí también en el diario El País del fin de semana, y es que en la mayoría de los lugares que son los lugares donde va la gente que está en la calle, que no tiene dónde vivir en España, un porcentaje alto, casi el 10% son universitarios. Y los trabajadores empleados, ¿sí?, en la España de hoy, de cada 10 trabajadores, 4, aún recibiendo su sueldo, son pobres. Sí, son pobres porque no acceden a bienes y servicios en lo que es esta política restrictiva que, como bien dijo Villares, es una política que se decide desde Alemania, básicamente, que es la capital del euro, lo que se denomina la eurozona, y que aplicada a los distintos países está haciendo desastres. Y fundamentalmente en un país como España, donde más allá de Repsol y de los accionistas de Repsol, o que fue en su momento Antonio Mata, y esa relación que nosotros tenemos con algunos de sus empresarios, es un país al que nosotros tenemos adentro del corazón, porque ¿quién no tiene en la mesa, sentado en su casa el fin de semana, algún gallego o algún tano con el que siempre está hablando de lo que es ese país, que es el país donde somos todos? Recordemos que somos básicamente nosotros una convergencia de varias cosas, de pueblos originarios, de inmigrantes italianos, de inmigrantes españoles, y cómo no sentirse en este caso, y a partir de las informaciones que llegan desde España, tocados, ¿sí?, porque lo que sucede allá es lo que sucedió acá, y es lo que algunos quieren que vuelva. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Horacio Marmurek. A ver, ayer hablábamos de la ficción nueva que se estrenaba en Canal 7, que tenía que ver con el plan de fomento de televisión digital abierta. Esto fue Entre Horas, una historia que sucedió en un gabinete psicopedagógico y surgió acá, bueno, de vuelta, ¿cómo hacemos para ver la televisión digital, etcétera, etcétera? Bueno, habíamos hablado, entre otras cosas, que quienes tenían capacidad de acceso a eso con acercarse a un correo argentino o presentar y pedir en el formulario, después se recibía en la casa, si usted era jubilado, si usted era pensionado, si usted recibía asignación universal por hijo, o si estaba en condiciones, qué sé yo, había un centro cultural, tiene una casa del pueblo, en esos lugares también usted presenta y va. Pero hasta donde nosotros habíamos hablado en su momento, esto venía a vuelta de correo, le iba a llegar un decodificador, una antena, baterías. En ese equipo era un equipo receptor en UHF, un control remoto con las baterías, una antena para interiores de UHF, un cable de 220, un cable RCA para conexión de audio y video, un cable antena coaxial 75 ohm para TV y un manual de usuario. Pero todo esto gratis. Claro, si usted cumple las condiciones estas. En una caja. Le venía toda una caja con todas estas cosas. Ahora, y vos conectás los cables y funciona. Exactamente. Ahora, usted no entra dentro de estas condiciones. No, ibas a Musimundo y no te vendían. Bueno, entonces ibas y pedías, bueno, pero yo compro el decodificador que viene con la antena. Sí. Sí podías, ibas a alguna de las casas de electrodomésticos. Ok, hasta ahí. Sí, esto... te decían que no había. Bueno, bien. Hay un tema. Sí. Ahora, hay cosas que directamente vienen para que vos enganches así como viene. No necesitas el decodificador. ¿Qué quiere decir esto? Qué bueno es. Y si la gerencia comercial de Radio Nacional me lo permite, y sin entrar en detalles específicos, le voy a contar. Gerencia comercial de Radio Nacional. A ver, hay sintonizadores. Ahí te respondieron. Está autorizado. Hay sintonizadores. Para, escuchá los sellos. Ahí está, 17 sellos, se aprobó. Tiene que hacer memo por triplicado. Rápidamente, sintonizadores de TV digital USB. Sí. ¿Cómo es esto? Tiene el tamaño de un pendrive. Usted va y los compra. ¿Dónde? Los compra, va acá a la vuelta si usted está... ¿Al kiosco voy? No, en las casas de electrónica. ¿En Retiro, la estación Retiro lo consigo? Es que una casa electrónica más o menos. Tiene el tamaño de un pendrive, ¿sí? ¿Sí? Y se enchufan a una... Y tiene una línea digital de TV que posee dos modelos. Esto es una marca que se llama Novatech. El Pocket TV One Sec y el Pocket TV Full Sec. ¿Sí? Es chiquitito. ¿Pero qué está hablando de Neymar? Estamos viendo loca, no nada. No. Esto es un sintonizador digital chiquitito del tamaño de un pendrive. ¿Y dónde lo enchufo en casa? En una computadora. Ah. ¿Estamos bien? El puerto USB es el puertito más común que tiene la computadora. Común. Ahí está. Y ahí puede enganchar. Esto le sirve para celular. Claro. Para pantallas sintonizadoras de hasta 7 pulgadas, estas touch. Sí. ¿Sí? O el chiquitito que tenía, ¿se acuerda que veía el DVD ahí? Claro. No. Hay unos aparatos chiquititos de DVD portátil. Ah, que lleva para el auto. Para ir a la ruta con los pibes. Y sí. Vio que hay unos televisores nuevos que vienen para el televisor, sí, para el auto. Que tiene una antenita. Eso. Le enchufa esto ahí y hasta 100 kilómetros por hora le toma televisión digital. Sí, pero ya, si va más de 100, quiere, se le corta. Si uno la quiere ver por televisión. Vamos despacio. Tranquilo. Sí. Yo estoy sumando. No, una TV. Tiene que tener entrada USB la televisión. Claro. No. Porque ahora hay televisores que vienen con sintonizador digital incorporado. Y si una no tiene... No, se compra el televisor nuevo, se compra el televisor y tiene una cantidad de marcas de televisores ahora, entre las cuales se trabaja y se ha decidido en la Argentina fabricarlo, Philips, sí. Samsung, sí. Que vienen directamente. Si usted tiene el televisor viejo, sí. Viejo, entendido... Yo me compré uno para el Mundial. Bueno, ese, lo terminé de pagar tiene una entradita de USB. Ahí compra ese sintonizador digital que le digo yo, que es como un pendrive que se enchufa. ¿Cuánto sale directamente? Eso. No, ya precio no le puedo dar, caballero, porque ahí ya estoy haciendo publicidad, en serio. Pero bueno, quiero saber, ¿qué sale? ¿Un 500 pesos? ¿Eh? ¿Un 500 pesos? No le voy a dar. Teléfonos celulares también tienen. Hay unos teléfonos celulares. Yo tengo teléfonos celulares. Bueno, pero hay una marca en la LG... Samsung y Motorola, no le voy a dar los modelos, porque esto, insisto, ahí ya sí sería. Hay teléfonos preparados para recibir televisión digital. También tabletas de estas, de las que hay, las chiquititas, las nuevas, que también son Motorola, que son Samsung, que tienen todo armado para que usted pueda acceder a la televisión digital. Horacio, pero en definitiva, para tu casa, digamos, vos tenés dos opciones. O te compras un televisor que ya venga con el preparado, sí. O con el viejo televisor, el que tenemos todos, común, que no hace falta que sea LED ni nada, un televisor cualquiera, te compras el... Alguno de estos sintonizadores digitales. Perfecto. ¿Y la antena? No, es que la antena ya no, porque son sintonizadores digitales que sirven y toman las señales de las antenas que puso el gobierno. ¿Cuál es la parte que no entendió, Capozzo? Usted yo tengo un televisor viejo, me usted encanta tiene ver un Ranser, un Ranser blanco y negro tiene usted. No tanto. Busque un sintonizador digital, digital de estos que le digo yo, que son portátiles, que tienen el tamaño de un pendrive, y se enchufa a la televisión. Y listo. ¿Te acordás los Grundy que había allá años 78, por ahí? Sí. Los Aurora Grundy que había, que se veía todo verde. ¿Sabe cuál es el problema, caballero? Si usted tiene uno de esos hoy... Sí. Hoy no puede cable tampoco. No, yo no tengo, ¿eh? Ahora recordé, hablando de televisores. Hay un momento en el cual la televisión digital necesita, porque aparte no se ve sino, digamos, la imagen no entra en la pantalla a esta altura. Sí. Que quiero aclarar. Y ¿Me lo repiten un ratito todo esto? Sí, pero despacito. Dale. Mañana es hoy. La información es poder. Comienza espacio publicitario. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 51 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Orozco Barrientos vuelve a Buenos Aires para adelantar canciones de su nuevo disco, Álbum Tinto. Los jueves 19 y 26 de julio, 21 horas, Café Vinilo, Corriti 3780, Palermo. Reservas @cafevinilo.com.ar. Orozco Barrientos, jueves 19 y 26 de julio, en Café Vinilo. Radio Nacional. ¿Por qué le abren? Todos, no le den el micrófono. ¿Lo viste? ¿Ay, a quién? ¡Ay, a Caballero! ¿A quién va a ser, mi amor? ¿Qué lo viste vos, Nancy? En el programa de barricada este que tienen los quiseristas, 678, mi amor. La única persona capaz de explicar lo inexplicable, Max de Lupi. Toda la juventud no entiende que su libertad termina donde empiezan los derechos de la derecha. Max de Lupi está en Mañana es Hoy, que conduce Roberto Caballero. Yo nunca hice la guerra siquiera con usted, así que no tengo por qué hacer las paces ahora. Lunes a viernes a las 18 por Nacional, la radio pública argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. El puerto USB, ese es la hembrita, donde vos le metés el cosito ahí. Ese es el puerto sí, USB. Ya el me explicaron. No, pero ya me explicaron que si una todo. Tiene su casa el router para internet, que lo pone ahí. Exactamente. Ahora entendí. Agustina Díaz, por favor. Bueno, seguramente estuvieron en algún momento del día mirando televisión o escuchando alguna radio. Está todo el mundo revolucionado con el caso de suicidio de estas dos chicas de 16 y 19 años en la provincia de Salta, que en realidad no sabemos claramente todavía si es o no un suicidio. Se está investigando, es muy prematuro para decirlo. Estamos hablando de Janina Nuesch y María Luján Peñalba, que tenían respectivamente 16 y 19 años. La verdad es que lo que me gustaría decir es que lo que estuve viendo a lo largo de todo el día en los medios de comunicación de cobertura de este caso es aberrante, ha sido de un sensacionalismo permanente, es prácticamente tema de cadena nacional durante todo el día, psicoanalistas, médicos, investigadores de otras causas, haciendo hipótesis sobre la nada respecto de lo que puede haber pasado con estas chicas, todo el mundo sacando conclusiones. Verdaderamente es lamentable, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque el Ministerio de Salud de la Nación hoy emitió temprano un comunicado que nos repartió a todos los comunicadores, justamente diciendo que todo eso es lo que no hay que hacer en casos de presunto suicidio o, en definitiva, que sean de suicidio. ¿Y saben por qué? Porque está probado a partir del año 2000, y esto es una información que publicó la Organización Mundial de la Salud, que estas conductas tienden a imitarse, y que cuanto más se difundan con la irresponsabilidad con la que están siendo difundidas, se genera en las poblaciones más vulnerables, es decir, aquellas personas que podrían cometer suicidio, un acto imitativo. Claro. Entonces, que lo que no hay que hacer justamente es lo que se hizo. Por ejemplo, que es lo que está publicado ahora en los portales, exponer directamente los chats que ellas tuvieron con novios, con otras amigas y demás, en las que aparentemente habría alguna pista para investigar respecto de la posibilidad de que cometieran finalmente el suicidio y demás. Con lo cual, me gustaría decir eso simplemente, que en casos como este no se está teniendo en cuenta que lo que no hay que hacer es lo que se está haciendo, que no se puede hacer simplemente un uso sensacionalista, y el Ministerio lo reconoce, dice, la verdad nosotros entendemos que los medios de comunicación tienen el derecho a informar, y por otro lado que, como se trata de dos adolescentes, es un caso particular de lo que podría ser un suicidio, si es que efectivamente lo es. Pero lo cierto es que no se puede hacer con tanta morbosidad como se ha hecho. Rápidamente, lo que no habría que hacer es publicar fotografías o notas suicidas, no informar detalles específicos del método usado. Estuvo en Cadena Nacional contándose cómo fue el método que usaron estas dos chicas para suicidarse. No dar razones simplistas, no glorificar a las personas que se suicidan, ni hacer una cobertura sensacionalista, como decíamos, no usar estereotipos religiosos o culturales, y no aportar culpas, ¿eh? Porque también están saliendo las familias a hablar, por supuesto dolidas, sin entender lo que puede haber pasado, pero bueno, son justamente las personas que lo están sufriendo en carne propia, porque se trata de sus propias hijas, nietas o familiares de sus propias vidas. Les quiero contar por último que hay un teléfono, que es el 0800-777-PUENTE, que es el teléfono de la provincia de Salta de prevención del suicidio, para que alguna persona que esté en una situación de emergencia pueda comunicarse. Estos son los datos que sí hay que dar a conocer, lo voy a reiterar. Es 0800-777-783-683, es decir, 0800-777-PUENTE. Así que atención con esta información. Está muy mal lo que estuvieron haciendo hoy desde los medios de comunicación, dando esta catarata de información a lo largo de todo el día. Vos, Lucía, sí, querías agregar algo. Así es. El mundo adolescente no solamente tiende a la imitación y a la réplica de estos terribles hechos. Recordemos también la violencia doméstica, las mujeres quemadas. Hay una base también ahí de hombres que quieren tener sus 15 minutos de gloria y demás. Más allá de las expresiones y de todo lo que se dijo, cómo se mataron, cómo tal cosa, cómo la autopsia, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, fue de una violencia terrible. Los medios, seguir con la cámara, uno de los tíos de estas chicas, hacia la casa del novio y empezar a apedrear y demás. Es como ya un estímulo a la violencia. Y realmente deberíamos reflexionar sobre esto y tratar de que estas cuestiones, viste, en los medios de comunicación estuvieran un poquito normativizadas, ¿no? Agustina, Caballero, equipo, un gusto en escucharlo nuevamente, Caballero. Digo, lo mismo digo. Base, sí. ¿Para qué está? ¿La empresa es base? O sea, para dar el trabajo picardo nada más, me parece, ¿no es cierto? Sí. Sí, Antonio de Celina, hasta luego. Antonio, gracias. Tratamos ayer de hablar con Esbase, y con Picardo, con Juan Pablo Picardo. Fue infructuosa nuestro intento. La producción se llegó a comunicar con él, pero luego al aire no nos atendió. Bien. ¿Otro mensaje? Hola, gente linda. Bienvenido, Robertito. Te extrañaba. Hola. Me encantó ver a Lucía en 678. Me encanta ver las voces amigas y queridas de Radio Nacional. Bueno, un beso para todos, bienvenido de nuevo, y un beso gigante a Noemí Balcarce para que se le cure la nana allá en San Luis. Un besito a todos y seguimos junto a ustedes, disfrutándolos y enterándonos de todas las noticias. Muchas Chao, gracias. Equipazo. Gracias, Lidia del Facebook. Lidia beso grande. Aclarémosle. A Noemí Balcarce, que se solucione eso. Sí. Y aclarémosle, era Telma Luzzani, ¿no, sí, Lucía? Sí, me veo mejor como Telma Luzzani. Era Telma. Tenemos otro, dale. Hola, por suerte de vuelta, Caballero. Ay. Estaba todo bien, pero ahora está súper bien. Gracias. La verdad que entre Cintia, que anda por otros lados, sí, y Caballero, que estaba enfermo, era una tristeza, pero bueno, seguimos contentos, todo bien. Y arriba Radio Nacional. Susana, chau. Gracias, Susana, muchas gracias. Y acá estamos, firmes como Rulo está. ¿Tú uno más? Buenas tardes, felicidades, José León Suárez. Caballero, qué alegría tenerte otra vez ahí, pero las chicas se portaron re bien. Gracias. Las chicas son geniales, así que, por supuesto que debe estar bonito. Soy como Sandro. Soy Sandro. Algún día le voy a decir al programa y a todo el equipo mi segundo y mi tercer nombre y se van a dar cuenta que soy Sandro. Roberto Sánchez. 7:00 p.m, está Juan Carlos Gurí, está la señora Graciela Almada, está Juan Carlos Gurí, para que no haya problemas de cartel. Nos vamos a las noticias en la radio pública, cuando volvamos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 9 grados 5 décimas, la humedad 70%. En San Carlos de Bariloche la temperatura 7 grados 6 décimas, la humedad 76%. se desarrollan actos por el atentado a la AMIA en 1994. A 18 años del atentado a la AMIA, Memoria Activa realiza un acto frente a la sede de la Mutual Judí. Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, esposa de una de las víctimas, esto decía. Hace 18 años después, que es mucho tiempo, de 85 muertos, más de 300 heridos, muchas familias que se quedaron destrozadas después del atentado y cero presos. Es como, porque esto habla de lo ineficaz que fue la justicia, de lo terrible que sucedió en la investigación del atentado. Y bueno, no hay mucho que explicar, ¿no? Es claro como el agua. Bueno, no, siempre cero precios, digamos, ya no solamente ineficacia de la justicia, ¿es solamente ineficacia? No, bueno, es ineficacia, son complicidades, es encubrimiento. De hecho, en breve ya se le va a juicionar la causa encubrimiento. Esta causa, lo que ha investigado, es todo lo relacionado con el poder político de esa época y el poder jurídico, entre otros, de que lo que han hecho es precisamente intentar cerrar la causa, destruir todo lo que había y realizar una investigación fraudulenta. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Abal Medina reiteró que Macri debe hacerse cargo de los subtes. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se refirió a la situación que se está viviendo con el subte y consideró que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, debe hacerse cargo y los usuarios tienen que exigirle que se deje de chiquilinadas y se ponga a trabajar. Así lo decía Abal Medina. Se resolvió, bueno, lo resolvieron ellos firmando el acta a principios de este año, pero después también la legislatura de la ciudad, el Congreso de la Nación, la justicia, digo, ya no hay más vuelta, el gobierno de la ciudad tiene que hacerse cargo, y digo, si no se hacen cargo de las cosas no se pueden arreglar, ¿no? Este país lo arreglamos entre todos, si no es imposible, y todos los esfuerzos que venimos haciendo, seguimos incluso depositando los recursos para que estos puedan ejercer esta manía infantil de no hacerse cargo de los problemas y darse vuelta y no querer afrontarlos, creo que ya está llegando un hartazgo y bueno, son todos los usuarios los que lo votaron para que resolviera los problemas de la ciudad de Buenos Aires, lo que tienen que exigirle a Macri que una vez se deje de chiquilinar y se ponga a trabajar para resolverlo, ¿no? Abal Medina visitó la muestra de fotoperiodismo de Argra en el Palais de Glass en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El nivel de actividad industrial registró en mayo un crecimiento del 2% respecto a abril. El acumulado de los cinco primeros meses del año reflejó una moderada contracción del 0,5%. Así lo indica un informe de actividad elaborado por la Unión Industrial Argentina. El tiempo. En San Carlos de Bariloche la temperatura 7 grados 6 décimas, la humedad 76%, el cielo en esa ciudad está nublado. Y en la capital federal la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 70% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. La lectura de diarios del fin de semana suele ser esclarecedora. Esclarecedora desde el punto de vista de una operación mediática habitual. En la que todos los problemas que hay en la Argentina suceden por culpa de Cristina Kirchner. Recordemos, ¿no? Ya todos sabemos, y me van a disculpar la ironía, este país era Suecia hasta el 2003, y llegó primero Néstor Kirchner y lo arruinó. Cuando Cristina tuvo la oportunidad de profundizar Suecia y transformarlo en Dinamarca, no, empeoró todavía más las cosas y se transformó en esto que es hoy. Algo así, uno pensaría, si tomara al pie de la letra lo que dicen los diarios Clarín, La Nación, Perfil, porque todo es un escenario constante de empujones, un escenario constante de catástrofe, una inminencia de hecatombe que, Dios santo, ¿no? Mi médico me dijo que no me tenía que estresar, porque si me estreso mucho, el resfrío no se me va a ir nunca. Y la verdad es que si leo los diarios estos, yo me estreso. porque, claro, uno tiene un costado, que es el costado humano. Y, por suerte, digo, siempre me preocupo todos los días por no perder ese costado de humanidad que uno debe tener. Digamos, yo soy, y hoy hablaba con Susana, una de las oyentes nuestras aquí en La Puerta, que había estado aquí en Buenos Aires, y venía a saludar muy amablemente, y me regaló una cosa. Y la verdad es que me parece que nosotros somos o formamos parte de una nueva camada de periodismo, que ella hablaba también de Hernán Brienza, o de Cintia Ottaviano, Agustina Díaz, bueno, todos los chicos que estamos aquí en Radio Nacional, de periodistas que se parecen bastante a la sociedad en la que viven. No somos marcianos, o sea, yo una vez lo vi me contaron, en realidad no lo vi, pero me lo contó mi suegra, a quien suelo creerle estas cosas, el Negro González Oro, en un auto hiper importante, manejando de contramano por Avenida Libertador, porque se le hacía tarde para llegar al programa. Bueno, digo, hay gente y gente. El día que me vean haciendo alguna cosa como esa, no me disculpen. Directamente lo que hoy son saludos y palabras agradables, transformarla en otra cosa, porque estamos acá para hacer otra cuestión. Pero vuelvo al tema de lo esclarecedor de ciertos diarios. Sí me resultó esclarecedor leer durante 2 o 3 días seguidos el diario El País. El diario El País hoy está accionariamente controlado por un grupo inversor estadounidense, y sabemos que en general todo lo que ocurre en la eurozona y lo que ocurre en los Estados Unidos no es que son compartimentos estancos, estamos hablando de países centrales, estamos hablando de países donde la hegemonía del neoliberalismo es común, es casi, diría yo, doctrinaria en los últimos años, pero puntualmente, digamos, tienen intereses contrapuestos, ¿no? No son lo mismo Estados Unidos que España. Y hacen una cobertura bastante crítica, minuciosamente crítica, de lo que sucede allí en el país que hoy gobierna Mariano Rajoy. Básicamente lo que Rajoy está haciendo es todo lo que le criticó a Rodríguez Zapatero. Recordemos que Rodríguez Zapatero es un socialista de esos raros, ¿no?, que en su momento aplicó recetas neoliberales, que no sirvieron para nada. El recorte de Rodríguez Zapatero había sido, creo, de 10.000, 12.000 millones de euros, y ahora tiene que venir Rajoy a hacer un recorte de 65.000. Y cuando digo ahora tiene que venir, no, se lo exige en realidad el Banco Central Europeo, se lo exige en realidad la Alemania de Merkel. Y lo que sí se veía en los datos y en los números es un país o una sociedad que se está desintegrando. Un país y una sociedad que está en una crisis donde ya es cíclica. O sea, si la receta anterior no funcionó y vos seguís aplicando la misma receta, obviamente que vas a tener los mismos resultados empeorados. Y me parece que es lo que está pasando allí. Y digo esto porque yo creo que hace falta en la Argentina difundir mucho más, y la verdad que somos muy pocos los que lo hacemos, y por eso a veces cuando dicen, ¿y la radio pública? Sí, es la radio pública, es algún Víctor Hugo Morales en la mañana, a veces de Continental, y algún radio cooperativa, o si quiere la radio de las madres, pero en general nadie está diciendo esto. Argentina tiene problemas, pero los problemas que tiene Argentina son en un mundo con problemas mayores. Están discutiendo cómo rebajan los salarios, están discutiendo cómo hacen para dejar a más gente fuera del aparato productivo, están discutiendo cómo cierran industrias como la minería. Están discutiendo privatizar los trenes en España, el Renfe, el famoso Renfe, el tren por autonomía, digamos, de España, la empresa Renfe, emblema, aparte del desarrollo ferroviario español. Están discutiendo cosas así muy importantes, que nosotros las vivimos, y las vivimos aquí fuertemente. Yo sé que ahora hay toda una camada, incluso de nuevos laburantes, en muchos rubros, que no tienen tan presente el 2001, ni siquiera el 2000, ni siquiera el 99, o el 98, o el 97. Eso nos ha quedado grabado en la memoria, algunos que somos un poquito más grandes, pero hay muchos que no, que hay muchos que creen que las paritarias se tuvieron siempre acá en la Argentina. Y que el trabajo estable, no precarizado, es algo que siempre existió aquí también. No, no existían, ¿eh? Porque, insisto, Argentina hasta el 2003 no era Suecia. Hace 2 años no era Dinamarca. Todo lo que uno mira en perspectiva hacia atrás de la Argentina era peor. Era bastante peor de lo que vivimos hoy. Y la verdad es que esto hay que decirlo una y otra vez para no volver a cometer los mismos errores. Yo tengo, en general, por lo que va a suceder aquí, como todos, algunas certezas y otras dudas importantes. Ahora, cuando sinceramente les digo que estamos viendo un cambio de época, quiero decir que no solamente se está dando vuelta la taba. En realidad se está discutiendo si vamos a seguir jugando con algo que se llama taba. No están en dudas las respuestas, están puestas en dudas las preguntas también. Un cambio de época es eso. ¿Cuál es la crisis que atraviesa la Argentina hoy? la CGT dividida en un sector de la CGT condicionando, pretendiendo condicionar un gobierno popular, pues no se puede decir que este gobierno sea un gobierno antipopular ni mucho menos, tratando de sacar alguna ventaja sectorial, lo cual es legítimo, no hay que dramatizar tampoco eso. Como también es legítimo si Moyano se dedica a hacer política o no, que yo, el presidente de la CTA, Hugo Yasky, también hace política, es parte de la conducción de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Zapatella, y no es un drama, al contrario, está muy bien que los políticos y los sindicalistas tengan lugares comunes, ¿sí? Y que los sindicalistas hagan política, eso la verdad que no, yo no lo veo como algo terrible. Lo que sí creo es que en este cambio de época los argentinos tenemos que apostar a una sola cosa. Primero, a una idea de nación para que el gobierno popular pueda disciplinar a los grupos económicos. Sin idea de nación no se puede disciplinar a los grupos económicos. Y segundo, me parece también que lo que los argentinos tenemos que recuperar entre nosotros es la confianza. Eso sí que está roto. Eso sí que no se ha vuelto a componer, si es que alguna vez estuvo compuesto. No hay proyecto nacional sin confianza entre los sectores. Y ahí me parece que es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando y explorando como sociedad. Porque sin confianza, este cambio de rumbo copernicano, por poner una palabra que estuvo muy de moda en los 90, no lo vamos a aprovechar. Y creo que como sociedad lo tenemos que aprovechar, como país tenemos que aprovecharlo. Hay oportunidades para el desarrollo. Porque yo sí estoy convencido de que hay que distribuir la renta, hay que distribuir la riqueza, pero para eso primero hay que producirla y fuertemente, fuertemente. En eso estamos. Y por eso decía que esclarecedor los diarios, ¿no? Porque yo creo que ya queda cada vez más claro también cuáles son los diarios que son, de alguna manera, los que ayudan a comprender el tiempo que vivimos y cuáles son aquellos que están en el lodo y que pretenden permanentemente dar una pelea en el lodo, con quien sea, con quien sea. Entonces, si Slim, viendo algo que había leído el fin de semana en Perfil, si Slim invierte en la Argentina, está mal. Y si Slim se va de la Argentina, también está mal. A eso yo le llamo pelear en el lodo. No tiene ninguna solución. Están planteando dilemas que son, la verdad, dilemas de grupos y sectores minoritarios en la sociedad argentina. Nosotros tenemos un problema mayor, un dilema a resolver, si me permite el oxímoron, ¿no? Porque un dilema es algo que no tiene solución por definición. Pero si me permite, es exploremos el tema de la confianza. Los argentinos tenemos que tener más confianza en nosotros. Tenemos que tener más confianza en los ámbitos de trabajo, más confianza en la producción, más confianza en el Estado. El día que logremos eso, me parece que vamos a seguir viendo que el mundo cambia. Pero mientras el mundo está cambiando, nosotros, como sociedad, vamos aprovechando esos cambios para darle a nuestros hijos una sociedad mejor de la que vivimos nosotros. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Niña de las trenzas negras, niña de la soledad. Bueno, voces de Bolivia, ¿eh? Sí. Hoy nuestra presidenta llegó ya a Cochabamba al encuentro con Evo Morales, a esta reunión bilateral que se dará el día 18 de julio, donde, bueno, los temas de agenda más importantes, tal vez, seguramente, son los temas energéticos, el gas y también el tema de la situación regional, ¿no? Sobre todo la cuestión de Paraguay. Pero hay un acto que la presidenta va a llevar adelante y es un homenaje a las que se llaman las heroínas de Cochabamba, o mejor dicho, las heroínas de la Coronilla. Ellas eran mujeres que se atrincheraron en la colina de San Sebastián, en un lugar conocido popularmente como la Coronilla, en Cochabamba, donde lamentablemente las tropas realistas las vencieron. Y le cuento más o menos cómo fue la historia. Cuénteme. José Manuel de Goyeneche, digamos el militar realista, inicia en mayo del 1812 una ofensiva sobre Cochabamba desde La Paz. Bueno, para hacérsela breve, el boliviano independentista Arce recibe una comunicación del gobernador de Cochabamba, Antesana, que le solicita retirarse. Con lo cual, muy a disgusto, Arce se rinde. Esto lleva a un enfrentamiento entre Arce y Antezana, digamos que Antezana era el gobernador de Cochabamba, y así es que, bueno, de acuerdo a lo que se resolvió, Arce, junto a otro militar, Juan Carlos Taboada, se había decidido que él se fuera al Valle de Torata, pero en realidad lo que hizo, junto a 300 revolucionarios, no reconoció el armisticio, y el 7 de junio fueron derrocados por una compañía en Chuquisaca, y los líderes, o sea, Arce y Taboada, fueron ejecutados. El gobernador Antezana, todo esto, volvió a Cochabamba, donde intentó reunir refuerzos, y al llamado del gobernador quedaban muy pocos hombres, eran apenas 1,000 hombres. Y solamente las mujeres dijeron, si no hay hombres, nosotras defenderemos. Y así es como se armó un ejército de mujeres armadas de cuchillo, palos, barretas y piedras en busca del señor Antezana, que nuevamente quería rendirse, y estas mujeres lo querían matar directamente. Las mujeres, fíjese usted, obtuvieron las llaves del depósito y sacaron de allí los fusiles, los cañones, las municiones, y se fueron al puesto de San Sebastián, donde instalaron ellas mismas las piezas de artillería. Bueno, resistencia al invasor realista era una resistencia floja de machetes, mazos, fusiles y 3 cañones. Y a todo esto, Roberto, comandado por una anciana ciega. No. Sí. Quien le rindió homenaje a estas mujeres, justamente, y de acá vuelvo al tema cuán poco conocemos de nuestra historia, fue nada menos que Manuel Belgrano, quien, conociendo esta historia, dijo: gloria a las cochabambinas, que se han demostrado con un entusiasmo tan digno de que pase a la memoria de las generaciones venideras. Recuerdo que esta fecha, el 26 de mayo, es recordado en Bolivia como el Día de la Madre Boliviana. Pero hay algo que realmente conmueve muchísimo, y es que por muchos años en el ejército boliviano, dice, narra Manuel Belgrano, todas las noches a la hora de la lista, un oficial de cada cuerpo militar preguntaba en alta voz: ¿están presentes las mujeres de Cochabamba? Y otro oficial respondía: gloria a Dios, ha muerto todas por la patria en el campo del honor. Esta anciana que condujo esta saga fue, se llamaba Chepa. Durante muchos años se pensó que era otra, de una familia un poco más aristócrata, pero en realidad las mujeres de Cochabamba eran mujeres de las clases populares, seguramente anónimas. Doña Chepa murió, conduciendo a esta tropa de mujeres, y con, dice acá, en las jornadas de 1812, las heroínas del pueblo siguieron a la abuela, doña Chepa Flores, con irreductible orgullo de morir en la coronilla. Este es un recuerdo, y estas son las heroínas de Cochabamba, heroínas nuestras, por supuesto, de Latinoamérica, de nuestro país. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Vincenzo Javier. Bueno, al frente. Aquí estamos siguiendo la saga de lo que va a ser el próximo torneo. Nuestro campeonato local tan vapuleado, sobre todo por la prensa de los profetas del odio, pero que al mismo tiempo les digo, muchachos, están equivocados. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, que maneja la FIFA, ha dicho que la Liga Argentina, o sea, nuestro campeonato, sí, es el segundo mejor del mundo. Por encima del inglés, por encima de el francés, del portugués. ¿Cuál es el primero? El primero es España. Ajá. Lo primero es España y la segunda mejor liga del mundo es nuestro campeonato. Así que hay que quererlo más. Qué orgullo eso. De hecho, hoy se va a dar a conocer el fixture, digamos, el diagrama de partidos para lo que va a ser el torneo inicial. Recuerden que ahora hay una nueva modalidad de campeonato. Se juega el torneo inicial, se juega el torneo final, el semestre del año próximo, y después una final entre los ganadores, que ya tiene fecha, va a ser el 30 de junio del 2013. La primera fecha, atención con la primera fecha, porque ya se sabe los enfrentamientos. River, que vuelve a primera división, va a jugar de local con quien lo mandó a la B, con Belgrano de Córdoba. ¡Qué morbo, ¿no?, para el primer partido! La verdad. ¡Qué barbo! A los hinchas de River le va a agarrar. Bueno, Boca estaría jugando de visitante frente a Quilmes. Boca pidió expresamente no jugar en condición de local la primera fecha para que no haya muchos insultos al presidente por el tema Riquelme. Así que como además tiene que jugar arreglón seguido, a los 2-3 días ya tiene que estar jugando la final de la Copa Argentina, pidió jugar de visitante, así que va a jugar en el Centenario de Quilmes. Racing, que es el equipo que mejor y más se ha reforzado hasta el momento, va a jugar de local con Rafaela. Newell's Old Boys va a enfrentar a Independiente y San Lorenzo va a jugar de local con San Martín de San Juan. Bien. Que fue justamente el último partido del anterior torneo. ¿Cómo se programaron los clásicos? Va a llorar Gioja. Gioja va a llorar. No sé, vamos a ver cómo sale el partido. ¿Cómo se programaron los clásicos? En la fecha 3, Independiente Racing. Y en la 12, River Boca en el Monumental. Y en instantes sabremos en definitiva cómo quedan todas las jornadas. Muchas gracias, Javier. Y nos vamos rápidamente a un móvil de la radio pública con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. ¿Qué hace, Gerardo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí frente a la sede de la AME. Acaba de terminar el acto organizado por Memoria Activa. Recordemos, mañana se cumplen 18 años del atentado a la Mutual Judía. Estamos con un compañero de laburo, con Mario Wanfin, compañero de Radio Nacional, y él le tocó aquí la responsabilidad de hablar. Así que te dejo un diálogo con él para que te cuente un poco de qué se trató este año. Hola, Mario, ¿cómo Hola, te va? Hola, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, ahí no pudimos estar presentes en el acto, pero bueno, me imagino que, bueno, has hablado vos y nos podés hacer un breve resumen de lo que ha sucedido. Sí, bueno, como cronista se de flojo, porque uno cuando habla también se pone un poco tenso y un poco ansioso. Yo hablé primero, tendría que haber escuchado bien, escuché ciertamente muy bien a los que hablaron, pero por ahí algo me pierdo. Lo que dije yo, lo que quise decir por ahí es, más allá de obviamente el sentido de denuncia que tiene todo esto, la consigna que convoca este acto, o sea, 18 años, 85 muertos, cero culpables. A ver, tenemos un problemita con la comunicación, Mario. ¿Cómo? Tenemos un problemita con la comunicación. Tenemos un problema con la comunicación. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Ahora me escuchas mejor. Sí, a ver, perfecto. A ver si me mantengo en el lugar. Te decía que más allá de la enorme frustración, de la enorme burla que ha significado toda la cuestión institucional y en especial la cuestión judicial y el encubrimiento, lo que quise hacer yo también es un homenaje a esta militancia que sostiene esta lucha, como otras tantas que hay en la Argentina en busca de verdad y justicia. Claro. Esta lucha de la gente de Memoria Activa por caso y de muchos otros sectores, la colectiva judía, lamentablemente no de todos, pero digamos de muchos otros sectores que a pesar de todas las afrentas, a pesar de los crímenes que se cometieron y a pesar de las burlas del sistema institucional, mantienen la lucha por los carriles de la democracia, mantienen la lucha por los carriles de la paz. Se diferencian de los asesinos no solo en que se oponen a ellos, sino también en la forma en que los combaten. Como nuestras abuelas o como nuestras madres, nunca levantaron la mano, nunca apelaron a la venganza, nunca pensaron salirse de los carriles de la ley, a pesar de las frustraciones que sufrieron. Esto es lo que yo traté de decir y bueno, y recordar y honrar un poco a quienes convocan y a quienes mantienen firmes esta bandera. Tal cual. Hacemos nuestras tus palabras, ¿eh? ¿Cómo? Hacemos nuestras tus palabras, Mario. Claro, claro, claro. Y después habló Mauricio Rosenkopf, sí. el enorme intelectual y hombre de la cultura y luchador popular uruguayo, y entroncó muy bellamente la lucha de estas militancias con luchas de la colectividad judía en otras circunstancias. Ajá. En Treblinka, en los guetos, los que lucharon sin darse por vencido, los que lucharon en enorme debilidad de fuerzas haciendo un enlace formidable entre sus recuerdos personales, sus evocaciones, la de su familia, esas batallas y estas. Mirá. O sea, las luchas de las que en enorme debilidad, sin embargo, se paran y se pronuncian contra la injusticia. Mario, ¿cómo te va? Mario, Agustina Díaz te saluda. ¿Cómo te va, Agustina? ¿Cómo estás vos? Bien. Pensaba que además la importancia que tiene Memoria Activa, ¿no? Que ha siempre, como vos decías, pedido justicia, reclamado justicia respecto del encubrimiento del atentado a la AMIA y lo que finalmente ahora el juez Lijo está terminando de investigar, ¿no? Y que efectivamente, como todos sabíamos y supimos desde siempre, ese encubrimiento existió. Por cierto, ha habido un encubrimiento fenomenal que, digamos, que lideró, por decir de alguna forma, o que armó el gobierno menemista en su momento, que contó con la complicidad de las más altas autoridades comunitarias de la colectividad judía, con Rubén Beraj a la cabeza, que contó con la complicidad del embajador de Israel, lo que hace pensar también en la complicidad del Estado de Israel en ese caso, y que armó una trama de impunidad tremenda para cubrir el atentado. No lo cometieron, por cierto, el atentado lo cometieron otros, pero generaron una trama de impunidad que trabó, embarró todos los juicios a niveles tremendos, que impidió que prosperaran juicios enteros, se cayeron por la existencia de pruebas contaminadas, y ahora lo que queda de todo eso es básicamente el aspecto, si se quiere, lateral, pero fundamental por la magnitud de los personajes que están en juego, del juicio del encubrimiento. Yo creo que ese juicio está muy cerca, que se va a venir sin hacer pronósticos, que uno no tiene por qué hacer vaticinio, nadie es dueño del futuro y no sabe, pero yo diría, si en la Argentina se mantiene el contexto político actual, el contexto político de lucha contra la impunidad, de primacía por la política, de la política, de vigencia plena, de vigencia amplia de los derechos humanos, de gobiernos y gentes militantes comprometidas con esa batalla, seguramente alguno de los culpables tendrá que pagar y tal vez dentro de unos años las cifras, tal vez la impunidad, mucho de la impunidad subsistirá, pero no habrá cero culpables sin condena. Mario, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme para vos también. Hasta luego. Hasta luego. ¿Gerardo? ¿Gerardo? ¿Estás ahí? Nada, era simplemente sí, para dar el cierre con Mario y te mando un abrazo grande. ¿O querés comentar algo cortito de lo que sucedió en el acto? No, para finalizar, que digamos una información, que este acto va a ser en el único en que van a hablar familiares de las víctimas, el que fue Diana Malamud la que lo hizo en este acto. Exacto. Gerardo, te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, primero era Mario Weinfeld, que estuvo hoy hablando ahí en el acto de Memoria Activa, y luego nuestro colega también, Gerardo Mazzocchi, cerrando este móvil de la radio pública, hablaba sobre el inicio del juicio por lo que implicó el manto de impunidad, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente ahí está imputado Carlos Menem, está imputado Hugo Anzorregui, hay varios imputados que deben dar respuestas sobre ese punto. Voy a sumar a esto un solo pedido, y es que la presidenta abra y desclasifique los documentos que tiene la Policía Federal sobre el atentado a la AMIA, que no han sido alcanzados por decretos como si fueron alcanzados otros aspectos, otros documentos y carpetas de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Pero pareciera que la Policía Federal es un gran agujero negro, nadie se ha querido, al menos hasta ahora, meter con eso, y esto sucedió en un área, en un perímetro, donde era la Policía Federal la que tenía la custodia, era la Policía Federal la que tenía el control, era la Policía Federal la que tenía el gobierno de las comunicaciones y de todo lo que sucedía allí. Y sin embargo, tantos años después, donde no hay un solo culpable detenido, no se han cruzado a esa fuerza, que depende del gobierno nacional, los pedidos y exigencias para que se abran de una vez los archivos de esa época, que si no recuerdo mal, el comisario era Jorge Pacero. Marmo. A ver, ¿usted ya sabe lo que va a hacer esta semana? Más o menos. Bueno, depende. Porque para el septiembre del 2014 le tengo un plan. Así se manejan en algunos lugares del mundo. Mira, Buscando a Nemo 2... Buscando a Nemo 2, qué lindo. ¿Se acuerda de la película Buscando a Nemo 1, la única que hay hasta ahora? Sí, bueno, viene Buscando a Nemo 2. Fecha de estreno, septiembre del 2014. Que el pescadito recupera la memoria. No sé, ya a esta altura le puedo decir simplemente que tenemos fecha para Buscando a Nemo 2. Vacaciones de invierno, ya sé qué hago. Del 2014, es algo, tiramos para adelante. Esta y otras cosas más son lo que suele suceder después de una convención donde se vende películas. Así que tengo más, para que ya, vayamos por lo menos en el cine, vamos teniendo agenda. De acá al 2015. Está muy bueno, Horacio, eso para que usted le llame esta noche a una chica y le diga, escúchame, te invito al cine. Sí. Es en septiembre del 2014. Eso es para las que me dicen que no planeo a largo plazo. Yo discúlpeme, Marmureca, acabo de consultar la agenda y estoy ocupada. Bueno, lo dejamos. Tengo otra cosa para hacer el 2013. Ah, bueno. Ah, eso está mejor. Está. Digo, vamos está poniendo metas chicas, ¿no? Por supuesto. Aguantemos 6 meses, vayamos al cine en el 2014. Yo le propongo en los próximos minutos, escuchemos las noticias del boletín informativo de la Radio Nacional. Está, a ver, Graciela Almada, Juan Carlos Gurí. Sí. Y volvemos en la última media hora de este programa que se intitula Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 70%. Los sectores sindicales que impugnaron la reelección de Hugo Moyano mantendrán una nueva reunión. Será mañana en la sede de la Unión Metalúrgica con el objetivo de analizar el resultado de la reunión que mantuvieron con la presidenta Cristina Fernández. Asimismo, tratarán los aspectos organizativos del Comité Central Confederal convocado para el 23 de agosto rumbo al Congreso del 3 de octubre. Analizaron el destino de utilidades de YPF logradas el año pasado. El titular de YPF, Miguel Galucho, y el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, en representación del Estado, fueron los que encabezaron la primera Asamblea General Ordinaria de los accionistas de la empresa, luego de la conformación del nuevo directorio por la expropiación por parte del Estado del 51% de las acciones en manos de la española Repsol. Este encuentro, que se prolongó por más de 6 horas, se realizó en el edificio de la petrolera de Puerto Madero, donde también estuvieron presentes la empresa ibérica, el mexicano también Carlos Slim, y el petrolero y secretario adjunto de la CGT de Hugo Moyano, estamos hablando de Guillermo Pereira, en representación de los trabajadores. En esta asamblea en principio se analizaron avances y también el destino de los beneficios del año pasado, que recordemos suman cerca de 5.800 millones de pesos. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Piden esclarecer el ataque sufrido en la casa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en La Matanza. Autoridades de la Comisión Provincial de la Memoria van a acompañar mañana la denuncia. Vale recordar que el pasado domingo la casa de APDH La Matanza fue salvajemente asaltada por personas hasta el momento no identificadas. El organismo de derechos humanos sospecha que el ataque puede tener la finalidad de amedrentar la labor que lleva a cabo a diario. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 70%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde. 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es hoy, en la última media hora de este programa. Pero ha llegado a la mesa de trabajo Miriam Lewin. ¿Qué haces, Lewin? ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Bien, bien, empujando, ¿vio? Por suerte hace un poco menos de frío. Está un poquito más. Debe haber habido calor en el acto de memoria activa. Usted sabe que se hicieron dos actos. El segundo se va a hacer mañana. No le permitieron a los familiares de las víctimas subirse al escenario para hablar. Y esto viene cuando hablamos de familiares, es Sergio Burstein, o la cara más visible era Sergio Burstein, ¿no? En su momento. Así es. Pero había otras posibilidades. Si la dirigencia comunitaria quería a alguien que no estuviera supuestamente identificado con el gobierno, había otras alternativas y no quisieron tampoco que esa gente subiera reclamando justicia. Salió un libro, se llama Brindando sobre los escombros, de Horacio Lutsky, y se llama La dirigencia judía y los atentados, entre la denuncia y el encubrimiento. Y de una manera muy dolorosa, uno descubre algunas verdades en este libro. Por un lado, que quienes se constituyeron en creyentes en la causa AMIA, lo único que hicieron es fomentar la mentira de la imputación a los policías bonaerenses, que no eran ningunos santos, pero no habían cometido el atentado. Pero hay otras cosas todavía más dolorosas. Escuchen esto. Lutsky habla de los 2.000 judíos desaparecidos durante la última dictadura, y dice que mientras desaparecían judíos en la Argentina, el Estado de Israel le vendía a la dictadura importantes cantidades de armas. Dice Lutsky, la dictadura golpeaba desproporcionadamente a miembros de la colectividad judía en relación con el porcentaje de judíos en la sociedad, ensañándose especialmente con los detenidos de ese origen, y con el antisemitismo constituyéndose como ideología oficial apenas disimulada. Después menciona un canal de colaboración entre el siniestro batallón 601 de inteligencia del ejército y los servicios de inteligencia israelíes, mientras represores argentinos y militares israelíes coincidían en prestar onerosos servicios contra insurgentes en Centroamérica. Las justificaciones de Israel pueden ser diversas, dice Lutsky, desde la necesidad de fortalecer la propia industria armamentística como vector esencial de supervivencia del Estado en un entorno de amenaza bélica permanente, hasta la conveniencia, escuche bien, caballero. Escucho. Con relación al caso argentino, de colaborar con un gobierno militar que combatía a guerrilleros montoneros que se encontraban asociados a organizaciones palestinas e intercambiaban entrenamiento y know-how en el Líbano. Es decir, a Israel, al Estado de Israel, que hay que decirlo, recibió a algunos exiliados argentinos, a numerosos exiliados argentinos, pero esto por la operación voluntariosa, el trabajo voluntarioso de algunos funcionarios de la embajada y no del embajador. Al Estado de Israel le convenía entonces el aniquilamiento que se estaba llevando a cabo en la Argentina y lo fogoneaba mientras había un embargo por parte de los Estados Unidos para la venta de armas, vendiendo armas de fabricación israelí. Hay una carta, y con esto termino, presentada por la señora Frida Rosenthal, que es la madre de un desaparecido de nombre Luis Ricardo, secuestrado en agosto de 1976. La carta, con forma de comunicado, dice que la alta jerarquía de la Iglesia y las Fuerzas Armadas, dos de los protagonistas de la criminalidad de la dictadura militar, pidieron perdón. Sabemos que fue un acto hipócrita para adaptarse a los nuevos vientos políticos, porque de ningún modo están arrepentidos de lo que hicieron como autores y cómplices, y seguramente si se les presentara otra oportunidad lo volverían a hacer, pero al menos trataron de disimular. En cambio, los nuestros, los del quehacer institucional judeo-argentino y los distintos gobiernos israelíes, ni siquiera eso. Renée Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, judía, acuñó una frase que se hizo carne en nosotros, dice la señora Rosenthal. No quisiéramos enterarnos de que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Comienza espacio publicitario. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Bueno, Roberto, estamos todos con los niños. Los niños a full, niños para todos. Dejad que los niños vengan a mí. Sí, bueno, más o menos. No, porque cuando son muchos, ¿vio? Usted sabe, Roberto, de estas cosas, ¿eh? Y yo también sé de estas cosas, ¿eh? Yo también, y usted va a saber de estas cosas. Ojo que dejar que los niños vengan a mí puede ser una frase complicadísima. Linda frase igual, ¿eh? Que no la diga, bueno, no quiero ponerme. Depende de quién la diga. Sí, por eso. La dijo Jesucristo. Bueno, sí. Bueno, yo les cuento, hay un montón de actividades para que descubran los niños y los padres, ¿eh? Sí. Museo Nacional de Bellas Artes, un ciclo para chicos de 5 a 10 años, escuchando cuadros y mirando relatos. Roberto, yo llevé el otro día a dos nietas mías. Yo fui abuela a los 35 años. Usted sabe, ¿no, Roberto? Ah, claro. Sí. La llevé a ellas, que están, tienen más de 5, y la verdad que fue muy emotivo cuando empezó y cómo están haciendo patria la gente del museo, que le dicen a los chicos, ¿qué quiere decir Museo Nacional de Bellas Artes? Que hay muchos cuadros, que es un museo, que qué sé yo, ¿y qué quiere decir nacional? Y entonces los chicos dijeron, bueno, que es de la Argentina, y si es de la Argentina y es nacional, ¿qué es? Es de nosotros, señorita. Ah, muy bien. Me encantó. La verdad que me encantó. Y yo saludo a la gente del Museo Nacional porque así es como se construye ciudadanía. No, y aparte, Roberto, estuvo buenísimo. En una pero parte. ¡Lindo! Haga patria, cuelgue un cuadro. Interrumpieron el acto en un momento y dijeron: ¡qué abuela joven que hay ahí, Dios! Sí. Era por Lucía. Sí. ¿Es tu abuela? ¿No es tu mamá? Sí. Sí. Decí. Bueno, Centro Cultural Recoleta, los sábados y domingos a las 14 está el taller de escultura con material de descarte. El Palais de Glace en Posadas 1725 se presenta a Eduquino una selección de cortos de animación y taller de plástica. Auditorio de la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero y Libertador, todos los domingos a las 12 hay un ciclo de conciertos infantiles gratuitos que se llama Música para Bajitos. Sí, y ahora, sí, o sea, bueno, que la verdad, muchachos, hay de todos. En el Museo Sibori también, si usted suele ir a pasear por ahí por, ¿cómo se llama?, por el Rosedal, por el lago, ahí está el Museo Sibori y también hay de martes a domingos talleres gratuitos. Le digo esta y con esta corto, Casa del Bicentenario, dirigido por nuestra amiga Liliana Piñeiro, a quien saludamos, y a todas las mujeres de ahí. Riobamba 985, de jueves a domingos a las 16, shows y homenajes a María Elena Walsh y Pipo Pescador. Es todo de enorme calidad. Y cierro con esto. Mire, esto no es gratuito, pero yo le rindo un homenaje y hay que pagar poquito, entre 15 pesos a 40. Y es el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional Cervantes, Hugo Midón revisitado, Locos Recuerdos. Ahí yo llevé a mis hijos, o sea, yo era muy joven. Ah, se los había llevado ahora. Con un reparto excepcional, con gente, actores y actriz de primera línea, Omar Caliquio, Karina K y Oski Guzmán. Se los recomiendo y nos vamos con esta musiquita. Cortitos, los tengo que tener cortitos, limpitos los payasos. los imancitos para que vuelen bajito y no vayan más allá. Cortitos los tengo que tener, cortitos, limpitos los payasitos, lindos, buenos imancitos para que vuelen bajito y no vayan más allá. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Ay, bueno, vamos a ir a ver el homenaje a Midón, que estaba Figo Mayor, otra vez lo escuché, y Omar Caliquio, ¿cómo canta ese muchacho? Caliquio es realmente villano. Le agradezco mucho todos estos consejitos, voy a llevar a todos los enanos que yo tengo en casa, que los veo ahí, y que se queden ahí, ¿no querrán adoptarlos? Los Guzmán, Calico, alguno de esos. Yo estoy saturada ya de niños, Bueno, tengo que saludar ahora al señor Jorge Mancinelli, ¿cómo anda? ¿Qué dice usted? Un gusto, el reencuentro. Lo mismo digo, ¿cómo me ve? ¿Me ve bien de rostro? Lo veo bien con los anteojos, ¿vio? Lo veo bien, sí, la verdad es que... Y yo ahora usted también lo veo, caramba. Bueno, por eso... son dos cosas. Yo anteojos uso hace mucho, sí. Entonces yo ahora lo veo bien, pero bien de aspecto. Ahora usted a mí me ve y antes no me veía. Sí, ¿no? Es como que ahora lo veo en realidad. Exactamente. Bueno, métale. Vamos a los bifes. A los bifes tiene que ver con los presupuestos provinciales. Nos encontramos con que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para este año tiene previsto que el 61% de los recursos de origen provincial provengan de ingresos tributarios. De estos ingresos tributarios, aproximadamente las dos terceras partes, un poco más de terceras partes, son ingresos brutos, y el 41% de recursos nacionales. Si vamos a la provincia Córdoba, los impuestos provinciales son el 37% de los ingresos impositivos, y la participación federal de impuestos el 50%, más los impuestos nacionales el 12%, 62% los impuestos de origen nacional. Y si vamos a la provincia de Santa Fe, tenemos que también los impuestos nacionales están en el orden de del 65%. Entonces, vamos a una cuestión que me parece que es central considerar en la cuestión federal, que se ha hecho famosa sin aclarar realmente de qué se trata la cuestión federal. La cuestión federal es que las provincias que tienen capacidad contributiva porque la naturaleza las dotó de recursos, tienen que buscar como fuente de financiamiento público, de recurso público, la tributación de esos recursos. No lo hacen y entonces terminan utilizando dos herramientas. Primero, ingresos brutos, que es el peor de los impuestos, y segundo, el impuesto nacional o la coparticipación de impuestos nacionales. Me van a decir que es una barbaridad negar el derecho de las provincias a la coparticipación en impuestos nacionales. No, de ninguna manera. Justamente por eso, esta es una nación integrada con jurisdicciones provinciales. La soberanía es de la nación. Las provincias tienen, por supuesto, sus grados de autonomía dentro de esa soberanía nacional. Pero acá hay una cuestión central, y es que las provincias que tienen recursos, como Buenos Aires, como Santa Fe, como Córdoba, deben poner especial énfasis en que tributen quienes más tienen y bajar en consecuencia la participación de los impuestos indirectos que van sobre los que menos tienen, y por otro lado estar en una posición mucho más fuerte frente al resto de las provincias para hablar de coparticipación de impuestos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Economía. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, bienvenido Roberto Caballero. Todo bien, pero te extrañamos mucho. Bueno, espero que estés bien. Y bueno, un abrazo para todos. Chao. Igualmente para vos, un abrazo, aquí estoy. Sí, otro mensajito de oyentes, vamos. ¿No nos vamos a poner más? ¿Nos enojamos? Se enojó Maroto. Maroto no quiere. ¿Qué pasó? No sabe. ¿Qué? Mira lo que tengo para ¿qué es esta música? ¿Qué es esto? Qué lindo caballero que volvió. ¿Por qué vino perfumado? ¿Yo, perfumado? Sí. No, me parece que no, estuve muy cerca apretado en el tren con otro que tenía perfume. ¿Estuvo cerca de otro que tenía perfume? Sí. ¿Nunca te pasó eso? Sí, claro. Pero a mí habitualmente si se me traspasa el perfume porque anduve los abrazos con alguien, caballero. Para no, mí es de una, no. Para mí es de una, no es de otro. ¿Esa voz? Sí, es él. ¡Ay, porfa! Las dos locas estas, ¿no? Mira cómo vine con el winco. No, que es una situación estresante. Pero qué ingratitud, te digo. ¡Robert! ¡Robert! ¡Ay, qué loca la mina! Sí, ¿qué quiere, señora? Salúdelo con gana, salúdela con gana, caballero. Caballero, querida, ¿qué necesita? Estuvieron preguntando por usted todo este tiempo. ¿En qué le puedo ayudar? Una semana sin venir a laburar. Y todas pagándole el sueldo, caballero, por favor. Mire lo que le traje, mire esto, porque la música que le gusta a él es esta, mira. A ver. Bastante bien con la música. No. Ay, bueno, empieza a flojear. Escucha Juanes todos los días. Y ahora, bastante bien. ¿Por qué? Porque se lo pone Nancy. Pero fíjate vos. Me encanta, Juanes. La verdad, escucharía a Juanes todo el día y no la escucharía a usted ni a su amiga. Conmigo también se mete. Con usted también, para usted también hay, mire. Por favor. Ay, Roberto, no se ofrezca así tampoco. Pero no me ofrecí. Hoy no que me venimos en el aniversario, ¿no? Es que son desagradecidos precisamente por eso, desagradecidos. Nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de él, últimamente. ¿Pero de quién? Ay, del único radical, mi amor, que terminó el mandato y dejó el país en crecimiento. Julio Cletocomos, hace 4 años. ¿Qué hizo hace 4 años? Ay, por favor. Mi amor, dijo la gran verdad, el no positivismo. ¡Ah! ¡Mire usted! Por favor, la teoría del no positivismo. ¿Quiere escucharlo? Escuche. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Ay, esa madrugada ciaga. Ahora entiendo por qué. Qué momento hermoso. Fíjate que decía. Ay, no llores que está caballero. ¿Pero qué vinieron a festejar en la Plaza de Mayo hoy? Llama a seguridad. No, un día como hoy. Vinimos a festejar con caballero que volvía a trabajar y dijimos, ay, un peronista que trabaja. Le llevemos la idea. Por favor, imagínate este hombre en Mendoza haciendo casita. Ay, pobre. ¿Quién le dijo que yo soy peronista? Toda la mesa me va a dar la razón. Me parece un extremo de confianza que no tenemos. ¿Qué importa, Roberto? Lo suyo es público. Discúlpeme, Roberto, con todo cariño. No, es público para Mantinelli, usted, pero usted es una compañera de trabajo. Usted es una intrusa y su amiga es otra intrusa. Y te pido que llamen a seguridad. Roberto, ¿para qué está el tipo en la puerta ahí parado? Roberto, hace varios días que Nancy viene hablando de vos, que te viene extrañando. ¿Qué dice? Que por ejemplo que ella está de noche en desabillé con un desabillé matelaseado y que espera que le gustaría que abra la puerta y que estés vos del otro lado. Y ese es mi sueño. Sí. Mi sueño es abrir el placar y que esté caballero. Mi pesadilla es verlo en desabillé. Igual le quiero aclarar esto, caballero, y se lo pido por favor, porque en un momento empezó a revolear para otro lado también. ¿Con Vicente? También con Vicente. Con el relator militante. Ay, vos también. Telma, ¿y a vos quién te gusta? ¡Ay, mi amor! ¡No! ¿Se acuerda de Antonio Alzamendi, usted? Me parece que las señoras están un poco... ¡Grande delantero, Antonio Alzamendi! ¡Grande delantero! Yo sueño con irme a Mendoza a que Julio Cleto me haga una casita, que él está haciendo casitas allá, ¿viste? Para los amigos. Ay, y me diga, esta pared quedó no derecha. ¡Ay, qué hermoso, no! ¡Ay, llegaron los de seguridad! ¿Llegaron? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Te parece que tomemos un desayuno? ¿Qué sería? Entra, vos que venís con él. Por favor, no me toque. Tirale con el bombero loco. Ay, la teniente Doro, por llévesela, por favor. No me toque. Llévesela. No, a la otra trátela un poco mejor. Sin agresión. A la otra trátela un poquito mejor. Ella tiene swing. Tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. gusta tan biónica, la verdad. Pero estuvo un poco fuerte con las chicas, discúlpeme, con todo respeto. Es que, yo sé que no, yo Nancy decir... está con usted, pero tampoco era el hecho de que... Tuvo un poco machote, una actitud muy machota que y a mí no me gusta, ¿eh? Sí, una cosa cuando machotota. Cuando me hice la imagen de esa señora en desabillé, dije, no, discúlpeme, ¿no? Pero fue más fuerte que yo. Fue impulsivo. Roberto, el instinto. Toda mujer, cualquier mujer es... ¡Llévesela! ¡Llévesela! Ya se lo está vecineando, ¿eh? Ya se lo está vecineando. Sí, vamos, que se termina el programa en cualquier momento. Qué lindo que es tan biónica, ¿eh? ¿Sabe que me acordé cuál fue la película que estuve viendo? ¿Cuál? El otro día que no me acordaba. No sé cuál. El Aviador. El Aviador, la película de Martin Scorsese con... Sí, sobre Howard Hughes. Con Leonardo DiCaprio. Pero Howard Hughes tiene lo suyo, ¿eh? Le quiero ver, era un tipo muy interesante, Howard Hughes. Sí, no, buenísimo. Tipo que se le animó a la aviación. A Ava Gardner. Sí, después de Sinatra. Y Kate Hepburn. Sí. Hepburn. Nunca pude pronunciar bien Hepburn. Hepburn. Muy buena película, la recomiendo. No sé ni de cuándo es. Porque es del año 2008, si mal no recuerdo. Me miro cine con 4 años de atrás. ¿Qué tenés ahí en la mano, nena? Contémosle a los oyentes que están preguntando en Facebook cómo es que se llama el libro que presentaba Miriam hace un ratito. Es de Horacio Lutsky. El libro se llama Brindando sobre los escombros, la dirigencia